El pasado 27 de diciembre se estrenaba en la nueva salita de teatro la obra Farsa y Justicia del Corregidor de Alejandro Casona, que ponía en escena Alter Ego Teatro y Te Atreves. La representación teatral volverá a ofrecerse en una nueva sesión que se va a desarrollar precisamente en las jornadas del 11, 18 y 25 de enero. Tres sesiones para poder disfrutar nuevamente de esta representación teatral. Para poder participar simplemente tienen que hacerse con las entradas que podrán conseguir en Librería Lambique, en el estanco de la Plaza Misión Rescate y también por internet a través de la salita de teatro en Entradium. Allí podrán obtener igualmente las entradas para poder disfrutar de esta representación teatral de la que nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos con Alter Ego Teatro y Te Atreves y con Diego Borrego. Diego Borrego, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, se estrenaba el pasado 27 de diciembre la representación teatral Farsa y Justicia del Corregidor y por ese estreno te quería preguntar, estrenó además también en todos los sentidos, ya no solo de la representación teatral, de ese montaje teatral, sino también de la nueva salita de teatro, ¿no? Al menos de la representación en ese espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo marchó todo? Pues mira, no podía ser mejor el estreno que hemos tenido en la salita de teatro. Digamos que las dos primeras funciones han estado completas, han estado llenas. La verdad que la sala no es muy grande, son 40 y tantas personas las que caben. Pero bueno, estuvo llena y lo más importante es que el público salió muy contento y hemos recibido comentarios que la verdad nos suben mucho el ánimo, son comentarios del tipo de que esta obra, digamos, se ve que es una obra que parece hecha por un grupo profesional. Se también nos dicen que es una obra muy amena, muy divertida, que se pasa volando, que la gente se queda con ganas de más. Nos dicen también, pues, yo qué sé, que en la sala es muy acogedora, que se han sentido muy a gusto en el sitio. En fin, los comentarios no pueden ser mejores y estamos muy contentos por ello, ¿no? Todavía nos quedan de esta misma obra unas tres representaciones los próximos sábados de este mes de enero y esperemos que todo vaya tan bien como hemos empezado. Bueno, pues hay que decir que el estreno era doble, como comentábamos al principio, ¿no? Por un lado, conocer la opinión del público en torno a esa representación teatral que ponía en escena, por cierto, Pepa Rincón, Rosa Badía, Pepi Gómez, Víctor Río y Diego Borrego. Y por otro lado también la acogida, ¿no?, que ha obtenido ese nuevo espacio escénico donde no solo se van a ofrecer representaciones teatrales, sino que además también se concibe como un lugar donde desarrollar otra serie de actividades de carácter pues social, cultural o educativo. Positivo ambos aspectos, ¿verdad? Me decías. Pues sí, mira, en cuanto a la salita de teatro, ya os digo que el espacio gusta muchísimo a la gente. La gente se siente muy cómoda, nos dicen que es un ambiente muy agradable, muy acogedor sobre todo, y que bueno, que la impresión y las sensaciones que da al entrar y al estar allí es muy agradable. Así que estamos muy contentos por haber conseguido ese ambiente que es el que queríamos dar a la salita de teatro, un sitio acogedor y que sirviera pues de refugio para, bueno, y de plataforma para que nosotros pudiéramos realizar nuestras actividades y a la vez también tener un sitio para que se realicen otro tipo de eventos. De hecho, estos días atrás, como sabéis, se presentó un libro allí, Fernando Ziegler y Manuel Ángel Angulo realizaron un evento en la salita de teatro y quedaron encantados del espacio y de cómo salió el acto. Y luego, en cuanto a la obra de teatro, Farsa y Justicia del Corregidor, que es lo verdaderamente importante, el teatro, porque la gente se la ha pasado genial, que la gente se ha quedado con ganas, que yo sé que hay gente que va a volver a repetir, que van a volver a ir a ver otra vez la función, porque bueno, el teatro es algo vivo, no siempre sale igual, y eso para nosotros pues nos alegra muchísimo, ¿no? Porque quieras o no, cada obra tiene su trabajo y el hecho de que la gente lo agradezca y salga contento y salga a gusto, ¿no?, pues es importante para nosotros, lógicamente, y es el mayor éxito, que el público salga contento. Así que bueno, yo a todo el que me esté escuchando, animarlo a que no pierda la oportunidad de ver esta obra de teatro, que ya te digo, es muy divertida, es amena, tiene mensajes sobre un tema que no ha pasado de moda, que está en la actualidad, sobre el tema de la justicia. Es un tema, bueno, que como el amor, como la muerte, como la vida, son temas universales y son temas de todos los tiempos. Y esta obra, que aunque se desarrolla en un ambiente de los años ya pasados, no es una obra ambientada y con el vestuario como si fueran personajes cervantinos, pero el tema que se trata y lo que se dice es de candente actualidad. Recordemos que, bueno, se trata de una comedia de unos 55 minutos de duración aproximadamente, ¿no? Y que, como decía, en ese tono jocoso, pues gira un poco en tema de la justicia, ¿no? Y que tan actual puede resultar también, ¿no? En los momentos que vivimos. Es una obra de teatro que, bueno, se dirigía en cualquier caso para el pueblo llano, ¿no? Es como estaba planteada, representada, y de ahí ese tono, ¿no? Que se utiliza y que vosotros representáis. Pues sí, es una obra que Alejandro Casona escribió junto con otra serie de obras. Está editada en un libro con 5 obras más. Son de formato corto, no son obras demasiado extensas, y son obras que se pensaron para difundirlas en un teatro del pueblo, donde se realizaban funciones por los pueblos, como una forma de divertir, de entretener y de educar a la gente, ¿no? Y bueno, pues casi con los mismos fines realizamos nosotros esta obra, ¿no? Con el ánimo de divertir, de entretener y de servir de base de cultura y de educación al pueblo, ¿no? Nunca viene mal un poco de cultura, quizás eso puede ser remedio para muchos males que tenemos, porque se dice que la ignorancia es uno de los peores males que tiene la humanidad y digamos es causante de muchos de los problemas que tenemos. Y bueno, pues esta obra viene un poco a divertir a la gente, a entretener, pero a la vez también, lógicamente, nos da un toquecito de cultura que nunca viene mal. Claro. Bueno, recordemos, lo comentábamos en su día cuando informábamos de este proyecto, pero recordemos que el público, bueno, pues puede acudir todo el que desee, pero aquellos sobre todo mayores de 10 años, ¿no? Por aquello de que, bueno, pues se trata de una obra quizás para un público más adulto. Pues mira, sí, en las últimas funciones hemos tenido, aunque nosotros hemos puesto, recomendamos la obra para mayores de 10 años, alguien se atrevió a llevar a un par de niños, y bueno, no quisimos evitar que entrara, pero bueno, lo curioso es que los niños se portaron tan bien como los mayores, vamos, y digo, pues mira, si los niños han visto la obra y se han mantenido quietecitos, ya es mucho más de lo que pretendíamos, ¿no? Claro. Sabemos que es una obra muy muy dinámica, ¿no? Que entra un personaje, entra otro, digamos la trama es muy divertida porque el público se mete en efectos sonoros con música y con algunos efectos de coreografía, en fin, hemos cuidado lo más posible, lo más que hemos podido, pues que la obra mantenga la atención de la gente. Cuando hablamos de teatro, mucha gente se le viene el mundo encima y piensa en algo que puede ser una lata, ¿no? Bueno, pues no, en este caso por lo menos conseguimos, digamos, podemos garantizar que la gente se la va a pasar bomba. Y no hay mejor plan para un sábado por la tarde, creo yo, ¿eh? Desde mi opinión, que ver una obra de teatro, dar un paseo y tomar unas tapas, ¿no? Así que por eso animo a los próximos sábados a que acudan, ¿no? Y es una forma también de mantener o de apoyar este proyecto, ¿no? Un proyecto de sala alternativa que está de momento solamente financiado por nosotros mismos y por las entradas que el público compra, ¿no? Es lo que hacemos con la recaudación es intentar cubrir los gastos del mantenimiento del local. Así que por eso digo que si os gusta un poquito o alguien no tiene plan para los próximos sábados por la tarde o quiere, digamos, arriesgarse a cambiar, ¿no? Porque uno de los problemas es que la inercia nos mantiene siempre en los mismos sitios y en las mismas costumbres, ¿no? Y el arriesgarse a hacer algo nuevo, lo digo por el que no practica este deporte de ir al teatro, pues a veces nos dejamos llevar por la inercia, ¿no? Luego, pues, bueno, pues tiene lo que tiene. Yo, en este caso, pueden arriesgarse tranquilamente que no se van a arrepentir. Salir un poquito de nuestra zona de confort, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a experimentar. Hombre, pues sí, la verdad que sí, ¿no? Todos sabemos cómo están ciertas zonas de Ubrique, súper transitadas, ¿no? Y hay otras. Bueno, pues no está mal de vez en cuando salir de la zona y probar, ¿no? Y probar. Probar experiencias nuevas, ¿no? Se nos va a hacer mucho más interesante también la vida, desde luego. Bueno, pues como decíamos, esta es una propuesta que nos llega por parte de Te Atreves, por parte de Alter Ego Teatro, para las jornadas del 11, 18 y 25 de enero, a partir de las 8:30 en la salita de teatro. Recuerden que la salita está situada en la calle Santiago, número 6, y que, bueno, pues pueden obtener las entradas, que es prácticamente un donativo, ¿no? Al precio de 4 euros, pues el estanco, como decíamos, de la Plaza Misión Rescate, en el Alambique, y bueno, pues en esas localizaciones también a través de la web, ¿no? Pueden hacerse con la por internet, pueden hacerse con las entradas y pueden disfrutar de esa representación teatral de Farsa y Justicia del Corregidor, que, como decíamos al principio, pues ponen escena Pepa Rincón, Rosa Abadía, Pepi Gómez, Víctor Ríos y también Diego Borrego, con el que hablamos. Este es el primer proyecto con el que habéis inaugurado esta salita de teatro, pero de cara al futuro imagino que ya quizá le sigue picando el gusanillo, ¿no? Y después de la acogida, pues está estaréis planificando próximos trabajos, ¿no?, que podáis presentar también en ese espacio. Pues mira, sí, ya tenemos fechas cerradas para representar la salita de teatro. Bueno, tú sabes, y los oyentes lo saben, que lo dijimos en anteriores entrevistas, yo estoy llevando a un grupo de mayores, el taller de teatro de mayores, que lo patrocina el área de la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, y este taller de teatro para personas mayores tenemos ya a las puertas de un estreno, la obra El Labrador de Majaire, que estrenaremos el día 28 de febrero. Ya más adelante daremos detalles de este estreno, ¿no?, y de las funciones. Pero decir ahora mismo que se harán dos representaciones en el Salón de Actos de Luis Francisco Fatou y cuatro representaciones en la salita de teatro de esta obra. Así que esas son fechas ya que también están en las que habrá actividades también en la salita de teatro. Y a la vez, pues también tenemos en mente algún concierto de pequeño formato, de algunos cuantos músicos y algún encuentro poético en la salita de teatro. De todo esto ya iremos dando cuenta a medida que se vayan acercando las fechas. Bueno, pues qué buen día, ¿no?, para estrenar la obra de Miguel Hernández, ¿no? Pues sí, 28 de febrero. Lo propusieron así, la verdad que nos pareció bien, el 28 de febrero. Sabemos que Miguel Hernández, pues ha habido grupos como de música como Harcha que han musicalizado las letras de Miguel Hernández, y sabemos que tiene un arraigo un corte social importante en lo popular, exactamente en lo social, ¿no? En la lucha social que llevó Miguel Hernández. Así que aprovecharemos el Día de Andalucía para estrenar la obra. Y en ello estamos, y ya te digo, se harán además cuatro representaciones en la salita de teatro. Pues hablaremos de ello desde luego en el futuro, conociendo además también cómo están trabajando los mayores que participan en ese taller de teatro para personas mayores, para poner en escena esa obra, El Labrador de Masaire, de Miguel Hernández. De momento nosotros con lo que nos vamos a quedar es con Farsa y Justicia del Corregidor, una divertida obra de teatro que podrán ver este próximo 11 de enero, este sábado, y también los sábados 18 y 25 de enero, una representación teatral que llega, como decíamos, a través través de Alter Ego Teatro y de Teatreves. Diego Borrego, nos quedamos aquí. Hemos invitado durante prácticamente toda la entrevista, así que, bueno, si te parece, nos quedamos aquí. No sé si hay algo más que añadir para finalizar. Pues nada, insisto en que la gente se anime. Hay gente que está comprando las entradas por internet, hay gente que se dirige directamente a la librería de Alambique o al estanco del Acapulco. Y bueno, las dos primeras funciones estuvieron llenas y eso es lo que queremos, que continúen llenando la sala durante las próximas funciones. Muchas gracias a ustedes, sobre todo, por la difusión que le dais a este tipo de actividades. Pues con toda esa información nos quedamos. Diego Borrego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.